10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola otra vez. Sí, ya han pasado 2 semanas y Onda Barataria está de nuevo en las trincheras. Dicen que la naturaleza aborrece el vacío y cuando alguien toma su propio camino ajeno al grupo, llegan 3 nuevos fichajes. Fran, hola Fran. Loli, hola Loli. Y Salomé, que nos estará oyendo porque aún no se atreve a acercarse a un micro y a la que mandamos un beso desde aquí. Un saludo a Bea, que está al control, a Manu y a Jessica, y adelante con una nueva etapa de nuestro pequeño viaje. Bueno, Julio, además de Fran y Salomé, ahora también se incorpora Loli, una chica con mucho potencial. Hola Fran, hola Loli, ¿cómo se sienten formando parte de nuestro equipo? Pues muy bien, Jessica. Muy agradable y muy contento de estar aquí por primera vez. Me alegro. Loli. Muchas energías. Muy bien. Bueno, pues hechas las presentaciones oficiales, ahora pasamos a la realidad trayéndoles unas noticias. Adelante. El corazón tiene cerebro. Cuando no sepa qué hacer, pregúntele a él. El corazón, ese músculo rojo con el que damos una imagen al amor y la pasión, tiene cerebro. Así lo ponen de manifiesto las últimas investigaciones de la matemática e investigadora de la conciencia Annie Mercier. A sus 72 años, esta francesa, asentada en Canadá, asegura que el ser humano lleva consigo un potencial extraordinario de conciencia, inteligencia, sabiduría y amor. Parte de todo este potencial se encuentra, en cierta manera, dentro del corazón, que según las últimas investigaciones, contiene un sistema nervioso independiente, con más de 4.000 neuronas y una tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Según explica Marquier en una entrevista publicada en La Vanguardia, gracias a estos circuitos tan elaborados, el corazón puede tomar decisiones, pasar a la acción independientemente del cerebro, que puede recordar e incluso percibir. Todas estas capacidades del corazón hace que sea un órgano especialmente sensible, que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Pero además, el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros. Y esto hace que todos los que nos rodean reciban la información energética contenida en nuestro corazón. En el corazón hay 2 clases de variación de la frecuencia cardíaca. Una es armoniosa, de ondas amplias y regulares, y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es desordenada, con ondas incoherentes. Esta frecuencia desordenada aparece con el miedo o la ira o la desconfianza. El ritmo cardíaco que se genera en estas situaciones se sincroniza con las ondas cerebrales. El corazón arrastra a la cabeza. Por esta razón, podemos decir que el amor del corazón no es una emoción, sino un estado de conciencia inteligente. Por todo esto, la científica francesa mantiene que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Así, el consejo de Annie Marquet para una buena armonía de cerebro y corazón es tomar la posición de testigos, observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos y escoger las emociones que nos pueden hacer sentir bien. Debemos aprender a confiar en la intuición y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior, sino en nuestro interior. Y para concluir, su recomendación es: pregunte a su corazón cuando no sepa qué hacer. Uno de cada cuatro personas adultas puede llegar a padecer un problema de salud mental. Casi 165 millones de personas de toda Europa y más de 10 en España padecen algún tipo de trastorno mental. Los trastornos mentales, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, afectan cada vez más a personas en el mundo, a cualquier grupo de edad. A pesar de ello, una gran parte de los afectados son diagnosticadas tardíamente y tardan varios años en recibir el tratamiento más adecuado, según una información publicada en el periódico ABC Salud. En España se calcula que hasta uno de cada cuatro individuos en edad adulta pueden llegar a padecer alguna de estas enfermedades a lo largo de su vida y hasta el 11% de la población infantil se encuentra en el riesgo de desarrollar una mala salud mental. Estas patologías son la causa del 30% de la discapacidad producida por enfermedades médicas, superando a las cardiovasculares u oncológicas. Sin embargo, según datos del informe INESME, presente y futuro de las enfermedades mentales más prevalentes, solo 5 de cada 100 euros invertidos en salud en nuestro país se destinan a estas enfermedades, una cifra inferior a la media europea, lo que hace mirar con ciertas reservas al futuro. Radiografía de la psiquiatría. Este informe es una radiografía de la situación de la psiquiatría en España y, según Celso Arango, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM, y coordinador del informe, deja algunos mensajes claves sobre los déficits de la psiquiatría en España. El primero se refiere a la inversión, o más bien a la falta de la misma. Y cito: en Europa, de cada 100 euros que los gobiernos destinan a salud, como media, solo 7 se dirigen a enfermedades mentales. En España, esta cifra es incluso menor, 5 euros. Ello, señala Arango en el informe, a pesar de la elevada carga asistencial de las patologías psiquiátricas, de acuerdo con las valoraciones de la Organización Mundial de la Salud. Así, se estima, según datos del Instituto de Salud Carlos III, que el 30% de la discapacidad que se registra en nuestro país está motivada por este tipo de patologías, mientras que los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares solo representan el 15% y el 12% respectivamente. Cito: es decir, incluso sumando estas dos últimas, las neuropsiquiátricas, que engloban a las enfermedades mentales, y las neurológicas, tienen más impacto social, asistencial y médico. Según un reciente informe del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, casi el 40% de los europeos sufre cada año algún tipo de trastorno neuropsiquiátrico, y estos afectan tanto a niños como a adultos. Este informe recogió datos de 30 países, lo que conforma la Unión Europea más Suiza, Islandia y Noruega durante 3 años. En total, es una población de 514 millones de personas. A su impacto social, médico y asistencial se suma su alta prevalencia. Una de cada cuatro personas padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida. Es decir, la pérdida de productividad que generan, un tercio de los años vividos con discapacidad se atribuyen a trastornos psiquiátricos y su carga económica constituyen el 40% de las enfermedades crónicas. Cito, la enfermedad mental tiene un gran impacto tanto asistencial como humano, por lo que era necesario elaborar un informe para conocer la situación presente de estas enfermedades y adelantarnos en lo posible a lo que puede pasar en el futuro, señala Jesús Honorato, el presidente del Instituto Médico Científico INESME. Intervención precoz. Otro de los graves déficits de la psiquiatría, dice Arango, es la ausencia de programas de intervención precoz. En un momento en el que muchos países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido están poniendo el énfasis en la detección y la intervención temprana, en España poco o nada se hace en esa línea, aunque sabemos que el pronóstico de una enfermedad puede cambiar completamente si se diagnostica en una fase precoz o en un estadio más avanzado, afirmará Arango en el informe. Y es que hoy en día el volumen de personas con trastornos mentales es tan grande que resulta inmanejable a nivel de especialistas, de forma que parte de la asistencia la asume la atención primaria. Estos profesionales están formados, pero no al mismo nivel que los especialistas, y su gran reto es la falta de tiempo, que es imprescindible en psiquiatría, apunta Eduard Vieta, del Hospital Clínico de Barcelona. Recientemente, la revista Nature Neuroscience ha publicado una revisión que demuestra que, aunque muchos trastornos mentales se diagnostiquen en la edad adulta, los primeros síntomas aparecen en la infancia y en la adolescencia, y lo que es aún más importante, los problemas de neurodesarrollo que acaban produciendo esos síntomas se producen muy tempranamente. En esta revisión se observó que para la mayoría de los trastornos mentales los primeros síntomas aparecen entre los 5 y los 15 años. En este sentido, el pasado mes de septiembre, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que revelaba que el 45% de los afectados por un trastorno mental tienen entre 10 y 24 años, siendo la principal causa de discapacidad entre los jóvenes de todo el mundo. Según alertaba el Organismo de Naciones Unidas, estas enfermedades constituyen un problema de salud pública mucho más importante que los accidentes de tráfico o algunas enfermedades infecciosas, como el VIH o la malaria, estrés y crisis. Es cierto, precisa Arango, que etapas de estrés como la que vivimos en la actualidad constituyen el caldo de cultivo para desarrollar una enfermedad mental y se está observando un incremento de las mismas. No obstante, también se están confundiendo problemas de adaptación inesperables a situaciones críticas, como el paro, las dificultades económicas o la soledad con trastornos mentales. De retos de la psiquiatría se encuentran el porcentaje significativo, mayor de lo deseado, de afectados que no reciben tratamiento, a pesar de que las cifras de consumo de antidepresivos pudieran indicar lo contrario, apunta Biela, todavía son muchos los enfermos con patología grave que no están siendo tratados. Esto impacta de forma directa en la salud física y psíquica de los enfermos, acortando su esperanza de vida. Por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, hasta 20 años menos respecto a la población general. Recientemente, un informe de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,

un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris, y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas. Buenas tardes a todos ustedes, oyentes, que hacen posible que se oigan nuestras voces. Soy Jessica Casas y hoy vamos a tratar un tema tan cotidiano como la vida misma. Y se trata justamente de esa necesidad que tenemos los seres humanos de desahogarnos. Vamos a empezar diciendo que reservarse y quedarse las cosas no es nada bueno, sino todo lo contrario. Nos pueden desbordar, y al decir esto lo hago desde la experiencia. Hay quienes hacen caso omiso de esto y terminan sumidos en una depresión profunda. Otros deciden hacer terapia, cosa que es muy buena y recomiendo, ya que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y a descubrirnos como personas. Pero lo que realmente desahoga es sentarse frente a frente con un amigo, tomarse un café y fumarse un cigarrillo, ponerse los dos a reír ante ciertas situaciones o a llorar cuando uno está mal. Porque es un amigo el que realmente te comprende, o te saca de casa a la fuerza, siempre con la intención de que tu estado anímico mejore. La amistad se trata de eso, de estar siempre en lo bueno y aún más en lo malo. Por eso es por lo que estoy acá, por tener amigos y por querer retransmitirles lo que se siente. No es fácil abrirse, pero un amigo ya sabe si estás bien o estás mal. Lo sabe antes de que digas nada. Funcionan como verdaderos terapeutas individualizados. Por eso, abrirse a ellos, tener una comunicación tan fluida, puede salvarnos de una situación que dábamos por perdida. Una vez alguien dijo que un amigo de verdad es aquella persona con la que te puedes pasar horas sin siquiera hablar, porque se supone que ya lo saben todo el uno del otro. Pero eso sí, recuérdenlo, quien tiene un amigo tiene un tesoro, y esos se cuentan con los dedos de una mano, aunque estén lejos o cerca. Un amigo es una luz. Esto se lo dedico especialmente a mis amigos. No hace falta dar nombres, porque ellos saben muy bien quiénes son. Y ahora los dejo con una canción que personalmente me emociona y resume a la perfección lo que les quiero retransmitir. Amigos de los Enanitos Verdes, escúchenla y disfrútenla. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Porque siempre estarán en mí momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Brilla en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es un. Buenas tardes, soy Fran y hoy en esta tarde os voy a hablar sobre la medicina, sobre uno de los mayores escándalos mundiales acerca del VIH, la lipodistrofia. Visión general, el término lipodistrofia significa una distribución de grasa y existen dos tipos principales, pérdida de grasa, lipoatrofia, acumulación de grasa, lipohipertrofia. No está claro cuántas personas VIH positivas experimentan lipodistrofia. Las estimulaciones oscilan entre el 5% hasta incluso el 75%. Nadie parece saber exactamente cuál es la causa, pero se han sugerido varios factores posibles como medicación contra el VIH, IMC, índice de masa corporal, nivel de CD4 previo al tratamiento, sexo, edad, dieta, antecedentes familiares y tabaquismo. No se han establecido una relación directa causa-efecto entre los fármacos contra el VIH y la lipodistrofia. Anteriormente, los médicos pensaban que el uso de largo plazo de inhibidores de la proteasa estaba ligado a la lipodistrofia. Sin embargo, estudios recientes presentados en la 14 conferencias sobre retrovirus e infecciones oportunistas indican que ciertos inhibidores de la protección potenciados pertenecen a ser libres de este efecto. Con independencia de las causas, no deben infravalorarse los efectos de la lipodistrofia en los pacientes. Es una dolencia con síntomas alternativamente visibles, lo cual puede afectar a la salud, la autoestima y el estado de ánimo. También puede causar eficacia a desvelado y no un impacto negativo sobre el recubrimiento del tratamiento. Irónicamente, los pacientes que experimentan los síntomas iniciales de la lipodistrofia a menudo ignoran los signos y no son mencionados a su médico. Se debe informar al médico de inmediato, aunque no se puede evitar que ocurra la lipodistrofia. Se puede manejar y minimizar ninguno de sus síntomas. When I know there's life within, compassion sighs, where birds once sweetly sang, a mother cradles a child now dead, now dead. Hola, me llamo Julio y no estoy loco. Esta frase es la primera que cabría esperar de un loco, pensarán algunos. El no reconocer su problema. Eso es cierto en parte. Loco o locura son ese tipo de palabras que se usan en tantos contextos y para tantas cosas que ya no sirven para definir ni explicar nada, sino para etiquetar personas y conductas y olvidarse de ambas. Yo he entrado en este círculo porque mi sufrimiento mental era tan grande que sentí que no podía superarlo sin ayuda profesional. Desde entonces he tenido mi diagnóstico y me he enrolado en la nave de los pacientes del sistema de salud mental. No sé si razono mejor o peor que los demás. Tampoco sé si mi mente sufre más, pero ya estoy etiquetado. Tal vez algunos de vosotros hayáis oído hablar del triage. Se trata de una práctica usada médicamente en catástrofes. Cuando los recursos sanitarios son insuficientes para atender a todos los heridos, personal cualificado y entrenado decide quiénes recibirán cuidados y a quiénes se dejará morir. Aquellos que padecemos enfermedades y sufrimiento mental estamos, en gran parte, incluidos entre estos últimos. En un porcentaje enormemente alto, nuestras dolencias se tratan de forma ambulatoria, despersonalizada y con una patente falta de medios. Y esto no es solo atribuible a la crisis actual. La salud mental se ha convertido en uno de los campos en que la iniciativa colectiva ha tenido que asumir las riendas del desmoronamiento de la sanidad pública. No se nos deja otra alternativa que asociarnos para compartir experiencias y miserias mientras los responsables políticos nos empujan a la cuneta del sistema de salud y se nos financia vía servicios sociales, no sanitarios, para mantenernos aparcados en locales, también cedidos graciosamente por la autoridad de turno. Nuestros portavoces en los medios suelen ser estrellas de la música que tontean o abusan de las drogas, pero solo si, voluntariamente o no, mueren por ello. Otra modalidad es el joven que solo o en grupo mata a varias personas. No se acepta nuestra sangre, aunque la queramos donar. No requerimos trasplantes. Nadie patrocina una fundación, pongamos por caso, contra el trastorno ansioso depresivo tras haberlo superado, tal y como hacen muchos famosos con sus leucemias, cánceres de mama y otras enfermedades. Incluso algunos futbolistas crean o apadrinan escuelas de fútbol en sus empobrecidos países de origen. En cambio, las dolencias psíquicas y desintoxicaciones o los intentos de suicidio se ocultan y disfrazan de mil maneras cara a la opinión pública. Nadie quiere nuestra etiqueta ni nuestra cercanía, a veces ni nosotros mismos. Asumámoslo, nadie dará la cara por nosotros salvo algunos compañeros y familiares. Nuestra única forma de hacernos oír es asociándonos y participando, mostrándonos al mundo y viviendo nuestra normalidad en la medida en que el dolor nos lo permita, e incluso un poco más allá. Hace poco oí en algún sitio que una buena forma de finalizar un escrito, o en este caso un alegato, es con una cita literaria. La que he elegido para hoy es de George Eliot y la dedico sobre todo a nuestras familias y amigos que son nuestro único bastón y quienes se llevan casi todos nuestros bastonazos. Dice así: que las cosas no nos vayan tan mal a ti y a mí como podrían habernos ido se debe en parte a las personas que llevaron una vida estrictamente oculta y yacen en tumbas que nadie visita. Thank you. Arataria desinforma. Paracaidista deportivo bate récord de altura en un salto. Desgraciadamente, olvida que también era el piloto del avión y los periodistas que cubrían el evento cubren ahora el fondo del mar. Se reimplanta exitosamente el mutilado rabo del perro de San Roque, de Ramón Rodríguez. Le había cortado. Al conocerse la noticia, se han producido altercados entre defensores de los animales y partidarios de la P fuerte. Ante los recortes en obras públicas se prohíbe la práctica del puenting por el temor a que algún puente resulte dañado. El ciclista contador contó y contó lo que quería contar siempre que pudo contarlo, pero a la gente le sonó a cuento mal contado. Ahora cuenta los días que le faltan para cumplir su sanción, pero lo que cuenta este año el Tour y los Juegos Olímpicos no lo podrá contar en su palmarés. Contamos con que contador contará si todavía cuenta con el amigo que le regaló el chuletón. Menudo cuento. En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ningún envío postal podrá llevar franqueo. Ahora se llamará democrateo. Expertos criptógrafos del Centro Nacional de Inteligencia consiguen descifrar el código postal. Ante la aparición de la nueva Mona Lisa, confían en averiguar de qué coño se reían los dos. Para una pronta salida de la crisis, Barataria propone las siguientes medidas de ahorro en sanidad. Primero, solo los apellidados Alzheimer podrán padecer esa enfermedad. Lo mismo se aplicará para el Crohn, Huntington, Asperger y así sucesivamente. Segundo, no copiemos lo malo. Las dolencias cuyo nombre finalice en itis u osis seguro que son de origen griego y no serán tenidas en cuenta para su tratamiento. Tercero, las donaciones de órganos solo tendrán lugar para catedrales y basílicas. Lo demás no son órganos, son vísceras sanguinolentas. Cuarto, los medicamentos serán siempre genéricos, uno para hombres y otro para mujeres. Quinto, en heridas leves se prescribirán tiras, en las graves, tiritos en la cabeza. Sexto, no habrá oxígeno en las ambulancias. Con abrir las ventanillas ya entra aire suficiente. Y séptimo y último, no pase más que con su pareja. Si empieza a acumularse gente por las calles, se produce un nocivo diálogo e intercambio de ideas que suele degenerar en manifestaciones y protestas, ambas muy perjudiciales para la salud. Y Barataria siempre vela por su bienestar. We'll be right back. Hoy voy a hablar del considerado mejor grupo de rock en castellano de todos los tiempos. ¿Adivináis quiénes pueden ser? Pues Héroes del Silencio. Enrique Ortiz de Landázuri, más conocido como Bumburi, nació en Zaragoza en 1967. Guitarrista de Apocalipsis y batería de Rebel Balls, también fue bajista de Proceso Entrópico. Entró como bajista en Zumo de Vidrio, grupo que hacía un tipo de pop jovial, formado por Juan Valdivia, su primo y su hermano. Estos dos últimos dejarían el grupo y entrarían Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, procedentes de los grupos Edición Fría y Modos, respectivamente, quedando definitiva la formación de Com. Bumburi, voz; Juan Valdivia, la guitarra eléctrica; Joaquín Cardiera, el bajo; y Pedro Andreu, la batería. En 1994 entraría como segundo guitarrista el mexicano Alan Boguslavski. Se rebautizan como Héroes del Silencio, por la canción Héroe de Leyenda, ya que según van componiendo salen canciones más oscuras. Sacan un maxi single con Emi y necesitan para grabar el disco vender al menos 5.000 copias de ese maxi. Al final venden 35.000 y telonean a Alphaville y Boda de Rubias. Graban los siguientes discos: El Magno Cesa, en 1988, que es un disco adolescente y ochentero; Senderos de Traición, en 1990, en el que ya hay algunas de sus canciones más emblemáticas, como Entre Dos Tierras y Maldito Duende. En ese disco Bumburi ya estaba de mala baba, ya que ya deseaba hacer cosas distintas. El Espíritu del Vino, en 1993, donde hay canciones largas en las que cada miembro desarrolla sus inquietudes; y Avalancha, 1995, donde practican un rock ortodoxo menos europeo y más americano. Es su entrada definitiva en Latinoamérica. Después saldrían Para Siempre, un disco en directo, y Rarezas, junto a otros recopilatorios como La Edición del Milenio, Canciones 84-96 o Living Germany, 1993. Solía componer Bumburi, inspirándose en sueños inconexos y bajo el efecto de las drogas, como peyote o LSD. E incluso hay canciones dedicadas a estas sustancias u otras, como Frog Venenosa, al alcohol; La Chispa Adecuada, a la heroína; y El Opio. Actualmente Enrique Bumburi lleva 15 años de trayectoria en solitario, experimentando con música electrónica, pop, sonidos árabes, hispanoamericanos, tango, canciones del Puma, y asiáticos, música con sitares y colaboraciones con otros artistas como Malamente, Zoe, Andrés Calamaro, Loquillo, Los Elefantes o con el gijonés Nacho Vegas. Mientras tanto, hay que reseñar que algún otro componente de Héroes del Silencio también se rehizo del duro golpe que fue la disolución del grupo. Alan Boguslavski forma parte del grupo Bogusflow, y Pedro Andreu es ahora vocalista y guitarrista de Pura Vida. Inevitable temor, una mala borrasca. Quiero dedicar a mi hermana, a mi mamá, a mi mami otra postiza y a mi papi que me deben estar escuchando. Un beso muy, muy, muy, muy, muy fuerte para todos ustedes y muchas gracias por estar siempre y por todo el apoyo que me dan. ¡Los quiero! ¡Besitos! ¡Bye, bye! Muchas gracias por esta tarde, esta tertulia tan emblemática, ¿no? Me gustó mucho la experiencia de estar aquí en la radio. Y bueno, un beso para todos. Hasta el miércoles que viene. Adiós, soy Fran. Yo soy Julio y también me despido de todos vosotros hasta dentro de 15 días, en que volveremos otra vez a lanzar la nave. Yo también quiero dedicar este programa a una persona que no me está oyendo y que quizá nunca pueda oírme más. Mi padre. Fue su día hace dos días, antes de ayer, y con retraso le felicito desde aquí. También quiero dar la bienvenida y felicitar a las nuevas incorporaciones, que lo han hecho muy bien, al menos tan bien como nosotros, y quiero despedirme también, a ver si esta vez es la buena, del catarro que me ha estropeado este programa. Bueno. Y a ver si me consigo deshacerme de él en estos 15 días. Hasta pronto. Bueno, yo soy Loli y quiero decir que me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia preciosa. Quiero dedicarle este programa a mi chiquitina, que ya sabe quién es. Y nada, espero estar con vosotros otra vez dentro de 15 días. Un beso muy grande para todos. Bueno, si nos está oyendo, yo diría a Salomé que se anime y que venga. Sí, Salomé, venite. Y esto, como siempre, se lo dedico a mi madre, que no sé si me está escuchando, pero espero que me escuche. No soy de despedidas. Bueno, y ahora nos vamos todos juntos, ¿no? Oye, un momentín. Tengo que mandar yo el beso a mi sobrina Bárbara, que ya es nuestra gran fan de 8 años. Y para que escúchanos una hora solo para hoy me mandáis el besín, ¿eh? Un besín, Bárbara. Venga. A lo loco. Chao. A lo loco.